Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Catedráticos de la Universidad Veracruzana solicitan al gobernador electo Miguel Ángel Yunes un trato justo para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en esta administración estatal, donde el gobierno del estado dejó de contribuir con las finanzas de la máxima casa de estudios. Este día también se informa que aún hay prórroga o tolerancia para los automovilistas que no han verificado sus vehículos. Ya debieran aplicarse multas por la falta de verificación, pero Tránsito del Estado señala que aún hay tolerancia. No saben hasta cuándo, así que hay que hacerlo lo más pronto posible, pero están en el entendido de una prórroga, tal vez de aquí a fin de año, y ya a partir del próximo pudiera haber entonces sí la aplicación del reglamento en este sentido. Por quinto día consecutivo, maestros se manifiestan en Jalapa por la falta de pago. Hoy llegaron hasta Palacio de Gobierno, esperan se depositen las quincenas pendientes, a algunos les deben dos, a otros les deben únicamente la que está por depositarse el día de hoy, pero sospechan que no habrá depósito ante los adeudos que se encuentran en la lista de espera. Pero están protestando y hoy sí llegaron hasta Palacio de Gobierno, algunos otros se concentraron de nuevo en las oficinas de Cefiplan. En las efemérides, hoy que se cierra el mes de septiembre, conmemoramos un natalicio más de El Siervo de la Nación, José María Morales. En Poza Rica se desarrolló el acto cívico conmemorativo, le tendremos los detalles, por supuesto lo más destacado en redes sociales, al final de este espacio informativo, el pronóstico del tiempo. Quédese, que así comenzamos la segunda emisión. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que la multitud cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de nuestras noticias este viernes 30 de septiembre de 2016. Llegamos al fin de semana y también llegamos al final de este, el noveno mes del año 2016. Se termina el mes de septiembre hoy 30 y por supuesto hay información relativa a esta fecha, más adelante la escucharemos, y también relativa a la parte final del año 2016. Vamos a entrar de lleno con las noticias comentándoles que catedráticos de la Universidad Veracruzana pues hoy reclaman algo que es lógico, ¿no? ¿Qué va a pasar con el futuro financiero de la máxima casa de estudios? El tema es complicado. La actual administración estatal dejó de aportar la parte que le corresponde del subsidio. La universidad sobrevive con recursos propios, los que genera a través del cobro de aranceles a los estudiantes, que no son muchos, no es la mayor parte. Dado que es una institución pública, obviamente los aranceles que se cobran en la UV, pues no se comparan a los que se cobran en la privada de educación superior, pero bueno, tiene ese rubro, y las aportaciones federales, que no son la mayor parte, según lo dicen los catedráticos, se sostiene principalmente con lo que le aporta el gobierno del estado de Veracruz. La deuda primero osciló entre los 1.500 y 2.000 millones, luego bajó con algunos ajustes, pero rebasa los 1.000 millones de pesos, el recurso que está pendiente por pagar, y esperan que con la llegada de la próxima administración estatal pues haya un trato justo a la universidad y cuando menos empiece a lo que le corresponde a esa administración a fluir el recurso. Vamos con Jazmín Morales, que nos tiene esta información esta tarde. Piden catedráticos de la Universidad Veracruzana un trato justo a Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, para que no vuelva a suceder lo que ocurrió con la actual administración estatal, quien le retrasó los recursos a la máxima casa de estudios del estado, afirmó Roberto Mateos Crespo, delegado regional del FESAPAU. Los adeudos son normales que nosotros vamos teniendo en de las prestaciones contractuales que tenemos, como es ayuda médica, sobre todo esta prestación. porque nosotros tenemos el reembolso, es decir, pagamos los honorarios médicos, los medicamentos, clínicas, laboratorio, radiografías, etcétera, y después la universidad nos lo reemplaza de acuerdo al contrato colectivo en un mes. Más sin embargo, no es así, ya que se tardan 3, 4, hasta 5 meses en el reemplazo. Sí estamos teniendo problemas en ese sentido, ¿verdad? Y no nada más en ello, tenemos también problemas nosotros por falta de liquidez de la misma universidad en nuestras cuotas sindicales. En esta quincena ya son 3 quincenas que no nos han mandado las cuotas sindicales, que es que nosotros cooperamos para la que el sindicato realice sus funciones. Recalcó que la Universidad Veracruzana está subsistiendo con los recursos propios y con el subsidio federal, que son mínimos, ya que durante 2014, 2015 y 2016 no han sido otorgados los recursos estatales. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Y hablando del tema de los adeudos, hablando del tema de los pendientes, bueno, con la universidad sigue, no se ha resuelto, aunque se firmó un acuerdo de pagos, un calendario de pagos a principios de este año 2016. Sí, recuerda usted cuando empezó toda esta historia, que llegó al punto en el que la rectora ha enviado una carta, dicen algunos, tardía, fuera del lugar por la fecha, no porque no sea justo que le reclame al presidente Enrique Peña Nieto, sino porque, bueno, además los recursos pendientes son estatales. Pero se reclama que se le retengan, que se busque algún mecanismo. Lo que nos, y lo comento no tanto por el hecho de la carta, sino este es un síntoma de que no se cumplió ese calendario de pagos y de que no ha habido ningún pago, ¿no? Buscando alguna otra opción para obligar al gobierno del estado de Veracruz, esta administración que está por concluir, a que cumpla con la Universidad Veracruzana. Quiere decir que no hubo pagos, que no se cumplió, y bueno, entonces están buscando cómo lograr que ese recurso, algo, llegue a las arcas de la Universidad Veracruzana. Pero le digo que en el tema de los adeudos, bueno, no solamente a la UV, el gobierno de Veracruz le debe pues a mucha gente, a muchos proveedores, a muchas instituciones. La Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen mantiene adeudos con proveedores y hasta con conferencistas debido a que el gobierno del estado no ha entregado los recursos que les corresponden. El director de la institución, Fidel Hernández Fernández, aseguró que son adeudos de por lo menos 10 millones de pesos que ha dejado de pagar el gobierno del estado a especialistas y talleristas que han acudido a la institución a impartir cursos. Es una situación que, por supuesto, complica las finanzas de la Benemérita Institución. Escuchemos lo que comentó el director sobre este tema. Actividad distinta, la figura de autonomía que no tenemos y que en las universidades sí, el sistema de gobierno que se tiene también en las universidades, todavía a nosotros. Nosotros como organismos todavía dependientes de la propia Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación de Veracruz, estamos limitados por esa normatividad que todavía existe. No podrían. No, porque todavía obedecemos a una, o nos atenemos, todavía estamos ligados a una legislación que pertenece al modelo antiguo en el que educación básica y normal estaban unificados. Eso no ha cambiado su totalidad ni se ha adaptado. Esa es todavía una gran asignatura que le corresponde al legislativo. Poner al día la legislación a la educación superior que ahora tienen o dentro del modelo del cual pertenecen hoy las escuelas normales. ¿A este mes cuánto le deben a las normales? Pues alrededor de 10 millones, un poquito más de 10 millones de pesos. Lo hemos ya platicado con las autoridades. Y bueno, como siempre, no perdemos la esperanza de que se ha cubierto antes de que esta administración culmine. ¿Qué les ha provocado dejar de hacer en la normal? Dejar de hacer. Son una serie de proyectos que van en todos los sentidos, tanto en la infraestructura como también en procesos que tienen que ver con la formación académica. Proyectos de investigación, sobre todo, proyectos culturales, proyectos en los que va de por medio la formación integral de los jóvenes. Hay una serie de adeudos ya con personas, con especialistas que han venido a impartir cursos que para nosotros resultan impostergables y que pues ahora está el gobierno del estado en deuda con esos, conferencistas, con los especialistas, pues que ya ofrecieron el servicio y ahora están en espera de sus recursos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es toda una cadena, obviamente. Si el gobierno de Veracruz no contribuye con las instituciones, estas a su vez empiezan a arrastrar problemas de pago con sus conferencistas, con sus catedráticos, con sus propios proveedores, los que cada una de las instituciones tienen. Y esto de menores, ¿no? Dice 10 millones de pesos, bueno, para las cifras totales que se manejan, ¿no? A la UV le deben más de 1,000 millones de pesos, ¿no? A la normal le deben 10, bueno. A lo mejor dirá uno, pues es casi nada, pero para la normal, a lo mejor es todo su presupuesto, el 50%, ¿no?, del presupuesto anual. Y bueno, hablando de este tema, le decía que por quinto día consecutivo, toda la semana, los pobres maestros estuvieron protestando ahí en Cefiplan, le cerraron el paso a otros trabajadores, decíamos de RTV también se quejaban porque no podían entrar a trabajar, y como no entraban a trabajar, pues era falta, ¿no?, y descuento, o sea, a pesar de que no tenían la culpa de no poder entrar. Han estado en Cefiplan y hoy llegaron a Palacio de Gobierno pidiendo que se cumpla con este pago. Aquí hay un tema también, la Secretaría de Educación, lo decíamos hace dos días, informó que iba a tomar medidas contra aquellos maestros que no regresaran a las aulas porque ya había habido un acuerdo con los sindicatos, solo que la base de maestros desconoció prácticamente a su dirigencia en algunas ciudades, en Poza Rica no, porque vimos que luego de esta negociación se retiró el bloqueo que se había mantenido aquí en la ciudad de Poza Rica, allá en la zona del reloj de la 20 y Avenida Puebla con Boulevard Ruiz Cortines. No volvió a ocurrir este bloqueo luego de los dos primeros días en donde sí bloquearon esta vialidad. Pero vamos con Paco de Luna, que desde Jalapa nos tiene precisamente esta información de este último día de la semana con manifestaciones de los maestros reclamando que los pagos pendientes ya sean depositados, incluida la quincena de este viernes 30 de septiembre. Los profesores de diversos niveles educativos se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Veracruz para exigirles paguen la segunda quincena de septiembre. Desde antes del mediodía llegaron marchando varios contingentes de maestros con sus pancartas y consignas "Pero devuelve mi dinero". Minutos después bloquearon la calle principal Juan de la Luz Enríquez, donde los docentes se congregaron con los pensionados y jubilados, quienes también exigían los pagos correspondientes a septiembre. Señalando ahí, precisamente han estado hostigando, sí, tratando de concentrar y de impedir la manifestación de del personal que pertenece a su zona. ¿Hay descuento, maestra? No estamos hablando de descuento. A la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada llegaron los trabajadores de la Normal Veracruzana, el preescolar Virginia Aguilar Pensado, la primaria Enrique Serrep Samen y otros maestros de diversos municipios de la entidad. Al gobierno estatal exigieron los pagos de la segunda quincena de septiembre que debió ser depositado este jueves 29, sin embargo los salarios no se han visto reflejados y por esa razón solicitaron que los depósitos sean en una sola exhibición para saldar los adeudos que se tienen con el magisterio veracruzano. Pues el RZ de este año, la quincena que era desde el día de ayer, pero que no han pagado hoy todavía. Aquí vienen de diferentes sindicatos. Sí, de diferentes escuelas, diferentes sindicatos. ¿O vienen de algún sindicato en especial, no, como los señores no, de allá? No. ¿Esta es parte de la continuidad de las manifestaciones que se han venido realizando? Sí, así es. ¿Qué tanto han avanzado realmente en estas pues el avance no ha sido muy positivo. De hecho, pues falta que le paguen a jubilados, por allá están los jubilados, falta que paguen interinatos. Entonces sí hay un adeudo fuerte para el magisterio. También pidieron que cesen los hostigamientos de parte de los supervisores, directores y autoridades educativas a los maestros que han salido a defender sus sueldos durante esta semana. Para NN Nuestras Noticias, desde Jalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Muchas gracias, Paco, desde Jalapa. Ojalá que sí haya, ya el lunes sabremos, ¿no?, si hubo depósito o no. El gobierno de Veracruz, a través de su medio oficial, desde hace varios meses, el Twitter, dijo ayer que habría depósito, que se cumpliría con los bonos y con la quincena. Vamos a ver si es cierto. Eso no se mide más que con los maestros, ¿no?, que ya no salgan a protestar y pues queden conformes con lo que al final de cuentas son sus derechos, ¿no? Tanto derechos laborales pactados con sus sindicatos como el pago quincenal. 1:16, vamos a la pausa, regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información, la 1:22 y en otros temas de la historia nacional. Un día como hoy, 30 de septiembre, pero de 1765, nacía don José María Morelos y Pavón, mejor conocido como el Siervo de la Nación, parte fundamental del movimiento de independencia, que por supuesto nos deja un legado con los denominados sentimientos de la nación, que en aquel momento vinieron a conformar una especie de documento que regía el movimiento, que le daba vida al futuro republicano de nuestro país. Pasaron los años, bueno, se conformaron las Cartas Magnas, primero la de en 1800 y luego la del 17 en 1900, ¿no? Pero documentos, este, conocido como los sentimientos de la nación, que rigen en su momento, que le dan sentido a la ideología, que la enfocan para darle causa a ese movimiento de independencia y de construcción de un nuevo país. Hoy fue recordado en el natalicio número 251 de José María Morelos y Pavón en Poza Rica. Vamos a la información con Toño Cruz. Con la ceremonia del 251 aniversario del natalicio del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, termina el mes patrio. Durante este acto efectuado en la Escuela Morelos en la colonia Petromex, donde asistió el Cabildo, el coronel del séptimo batallón de infantería Martín Sánchez Castillo destacó en su intervención que el mejor camino al futuro es el camino de la ley y el de las instituciones. Hoy en día los mexicanos tenemos como máximo símbolo patrio nuestra bandera, ya que en ella se ven reflejadas las mujeres y los hombres que dan vida a nuestra patria. En nuestra insignia nacional cobran fuerza los valores y aspiraciones de 120 millones de personas, los cuales integramos esta gran nación que es México. Señoras y señores, a lo largo de la historia nacional, los mexicanos hemos constatado una y otra vez que la mejor ruta hacia el futuro es el camino de la ley y las instituciones. En este propósito todos tenemos algo que aportar, todos tenemos una responsabilidad que desempeñar como mexicanos. Todos estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para seguir constituyendo una mejor nación. A nombre del Ayuntamiento de Poza Rica, habló el profesor Tonatiuh Paredes Rangel, regidor cuarto comisionado en educación. Exaltó la vida de Morelos y Pavón. Vida y obra de los personajes históricos más emblemáticos, como forma de mantener presentes los que motivaron sus luchas y dieron sentido a sus vidas. Más importantes de nuestra historia nacional, don José María Morelos y Pavón. Hablar de Morelos es hablar de uno de los más ilustres patriotas que haya nacido en suelo mexicano. Un hombre cuya grandeza de espíritu quedó bien demostrada cuando con toda sencillez y humildad prefirió ser llamado Siervo de la Nación antes que aceptar títulos y distinciones de los que no se sentía merecedor. Pero más allá de sus victorias militares y sus hazañas heroicas, el principal mérito de Morelos reside en haber dado sentido a la lucha insurgente, al otorgarle un sustento ideológico, haciéndola pasar de un levantamiento popular a una auténtica guerra de independencia, convirtiéndose con ello de caudillo a estadista, de guerrero a filósofo, de luchador a jurista, autor del diseño del marco jurídico básico de lo que hoy es nuestro país. Cada uno de los artículos de sus sentimientos de la nación representan su férrea decisión de cambiar los enfrentamientos bélicos por un catálogo constitucional de derechos para los mexicanos, que ofreciera un cauce para nuestras aspiraciones y brindara soluciones a nuestros conflictos siempre bajo la legalidad propia de un Estado democrático. Autoridades municipales, educativas, ejército mexicano, policía federal, tránsito del Estado, alumnos y padres de familia asistieron a esta ceremonia efectuada en la Escuela Primaria Morelos en la colonia Petromex. Para NN Nuestras Noticias informó Antonio Cruz. Muchas gracias, Toño Cruz, por el reporte. Así es, hoy se conmemora este natalicio del autor de este documento. Vamos a recordar rápidamente los más relevantes puntos. Por ejemplo, declarar la independencia de América, de España, de cualquier otra nación, gobierno, monarquía, era una religión católica como única aceptada sin tolerancia de otra. Que la soberanía dimanaría del pueblo y del Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto por representantes de cada provincia. Sexto, una vez reconocida la soberanía de la nación y con una política inspirada, imagínese usted, en la Revolución Francesa, el gobierno se dividiría en tres poderes, que eso permanece: legislativo, ejecutivo y judicial. Por eso le decía que es un documento que le dio vida a la república que hoy conocemos, ¿no? Años más tarde se conformaron las constituciones, primero la del 47 y luego la de 1917. Se cambiaría la forma de gobierno, se eliminaría el sistema monárquico y se establecería un gobierno liberal. Socialmente se pretende una mayor igualdad, reduciendo el tiempo de los jornales, ya se hablaba de cuestiones laborales, se proscribe la esclavitud y la distinción de castas, se desaparecen las alcabales, estancos y el tributo de los indígenas. O sea, se abolían situaciones que oprimían a los que menos tenían, ¿no? Desde esa época se lucha por ello en un documento que, si nos vamos a la actualidad, pues era bastante avanzado para su época, para 1814 cuando fue presentado, cuando estaba en camino la guerra de independencia. Bien, una con 27 minutos. En otros temas, comentarle que pues pensionados y jubilados van a demandar ante la Contraloría funcionarios que no han cumplido con el pago de sus pensiones. Pues están buscando todos los caminos para presionar, ¿no? Al final lo que quieren pues es también, al igual que todos los demás sectores, que les paguen. Vamos al reporte de Paco de Luna desde Xalapa. Los pensionados y jubilados presentaron la denuncia ante la Contraloría General del Estado de Veracruz en contra de los servidores públicos por afectar los derechos laborales y ser partícipes en el retraso de las pensiones. La presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, Adriana Chávez Tejeda, declaró que la finalidad es que se proceda con estricto apego a derecho y se inicien los procedimientos disciplinarios administrativos y se impongan también las sanciones. Queríamos preguntar exactamente los servidores públicos, una denuncia contra servidores públicos. ¿Quiénes? Los servidores públicos del IPE, los que están de administradores del IPE, porque nos ha causado serios problemas con su con base a las recomendaciones que fueron reconocidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que determinaron que sí fueron violados los derechos fundamentales de los derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado. Esta queja fue interpuesta el pasado 7 de marzo de 2016 por 707 pensionistas, dirigida al director del IPE y al secretario de Finanzas, pues dichas autoridades comentan que violaron los derechos humanos de los pensionados al retrasar injustificada y reiteradamente el pago de sus pensiones. De incompetencia, de no hacer bien su trabajo, de mal administrar al Instituto de Pensiones. No vamos al día. Mira, hay un universo de pensionistas de enseñanza básica, media y media superior, a los que les deben la pensión móvil. A ellos, con ellos tienen esa deuda, con los de la universidad no, pero con todos los demás, de ayuntamientos, del sector salud, todos los demás, con ellos tienen la deuda de la pensión móvil de este año que no se los han pagado. La denuncia penal fue ante la fiscalía, ¿sí? Ahí la tenemos, el lunes vamos a ir a fiscalía a ver cómo va, ¿sí? Y a llevar más pruebas. Por eso este viernes 30 de septiembre se reunieron frente al Palacio de Gobierno para entregar la denuncia al contralor Ricardo García Guzmán. Además indicaron que esperarán los pagos de este mes debido a que las pensiones no se han visto reflejadas en sus cuentas. Por esa razón continuarán con las movilizaciones y exigencias de sus prestaciones salariales. Para NN Nuestras Noticias desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias, Paco, con este reporte de lo que ocurre con las finanzas. Bueno, ante ello, no sé si se logre mucho, ¿no? Porque de lo que se trata es que el dinero fluya. Pero la Comisión de Vigilancia del Congreso Local citará a comparecer al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pellegrín, para que explique por qué no se ha entregado el presupuesto etiquetado para el presente año a dependencias de gobierno, los organismos autónomos y los poderes públicos. Esto dijo el diputado presidente de la comisión. Un llamado muy serio y enérgico al secretario de Finanzas para que pueda dar un panorama real de la situación financiera que vive Veracruz, de cuáles son los temas que están generando que no esté cumpliendo con el presupuesto como está establecido, tanto en las dependencias como en los organismos, y en su momento incluso llamarlo a comparecer en unos días para que nos explique qué está pasando, cuál es la realidad de Veracruz en este momento. Va a empezar la próxima legislatura, no nosotros, para poder dejar de alguna manera informes ya más profundos en relación a lo que se viene dando dentro de la cuenta pública 2016 para la siguiente legislatura. Pero en materia administrativa no se puede hacer nada, así como, digamos, hacer una auditoría, revisar en dónde está ese dinero. La auditoría se tendrá que realizar en su momento, sin duda alguna, al concluir el ejercicio. En este momento lo que tenemos que hacer es desde el Congreso muy enérgico para que nos diga cuál es la situación que guarda el Estado de Veracruz en materia financiera. ¿Hasta dónde llega la atribución del Office en este caso? ¿Podría, no sé, solicitar que, no sé, se pueda detener a algún funcionario ya? En este momento no tendrían que presentarse las denuncias correspondientes, pero lo que sí puede hacer es ya ir señalando dentro de la cuenta pública 2016 estas anomalías que ya son recurrentes. No sé si es lo contrario, el contador hablaba de 115 también siendo notificados por irregularidades que detectan el manejo de recursos. Pero también hablaba de que hay servidores de hace 12 años, situación que pues lo tendrán que enmarcar y poner en su casa como un recuerdo a algunos. Bueno, la cita podría ser antes de la primera quincena de octubre, así lo dijo el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Veracruz. Van a llamar al secretario, pues para que explique, ¿no? No creo que vaya a arreglar mucho. Realmente para la primera quincena de octubre ya están casi por entregar, ¿no? Falta un mes y medio para que concluya en esa fecha. En este momento faltan 2 meses para que termine esta administración del doctor Javier Duarte de Ochoa. Vamos a la pausa, 1:34. Regresaremos con más noticias en un momento. Rápidamente vamos con más información, luego del corte comercial a 1:41, vamos a presentarle ahora este tema de las verificaciones. Se supone que ya debieran estar aplicando sanciones, qué bueno para quienes, pues, por alguna razón económica, suponemos, no acudieron a verificar sus vehículos dentro del calendario. Debe haber ya aplicación de multas, pero Tránsito del Estado dice que hay tolerancia, aunque no saben hasta cuándo, así que pues hay que estar también preparados, ¿no? Sí lo dice el reglamento, hay que verificar, de lo contrario se es acreedor a una multa. Vamos con Toño Cruz y el reporte. Personal de Tránsito y Vialidad respeta en este momento el tiempo de verificación vehicular, después se aplicarán las multas respectivas, señaló el delegado de Tránsito del Estado en Poza Rica, Héctor Tablilla Colorado. Además informó sobre el mantenimiento que se le da a los semáforos. Pregunta por el tema de la verificación. Aparte de Tránsito y Seguridad Vial, pues estamos respetando ese tipo de verificación. Se está dando la oportunidad de que se regularicen y ya posteriormente recibiremos indicaciones de pues, implementar el operativo o empezar a infraccionar a quien no verifique. ¿A partir de qué vivienda, de qué número sería? Y pues aún no hemos recibido exactamente cuándo empezaremos a infraccionar. Solamente estamos pendientes a la espera de la indicación. ¿Por qué te respeto? ¿Por qué te está esperando? Dado caso de que pues realmente son bastante vehículos que están pues, regularizándose y pues no causar alguna molestia congestionamiento vehicular, personal de tránsito del estado baliza calles en la madrugada. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Bien, gracias Toño por el reporte y el aviso, ¿no? Porque el calendario sigue corriendo ya en su segundo semestre, el de verificaciones, y hay que cumplirlo para evitar pues cualquier sorpresa, porque la tolerancia al parecer pudiera ser todo lo que resta de este año, ¿eh? Y ya en enero entonces comenzarse a aplicarse la reglamentación. Claro, aquí tenemos una coyuntura que es el cambio de administración estatal. Tendremos que ver las nuevas autoridades qué disposiciones tengan en este sentido. Porque, por ejemplo, había ahí el rumor de que se revisaría la entrega de las nuevas concesiones, de los verificentros, estos nuevos, en fin, habría que ver cómo va a quedar toda esta situación. En otros temas del problema mayor que ayer platicamos y donde el presidente dice pues que no hay quien se libre, hay muchas columnas, ayer mismo lo pensábamos, pero no nos dio el tiempo para comentarlo, pues sí, los ciudadanos, todos aquellos que no incurren en temas de corrupción, pues nos libramos de esa situación, ¿no? Esta es una cuestión, creo que tiene que ver más con la clase política que con los ciudadanos. Pero hoy, un juez federal otorgó a la PGR una orden de aprehensión contra el exgobernador de Sonora, a quien se le investiga por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. El juez 12 de distrito en procesos penales federales otorgó a la Procuraduría General de la República una orden de aprehensión en contra del exgobernador Guillermo Padrés Elías. Sin embargo, el panista consiguió anteriormente una suspensión provisional en contra de cualquier orden de aprehensión en su contra, misma que tiene efecto solamente para delitos considerados no graves. La PGR pidió le sea otorgada la orden de captura ante un juez federal en contra del exmandatario estatal, a quien se le investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. A Padrés Elías se le imputan operaciones con uso de recursos de procedencia ilícita por 8.8 millones de dólares. Como está el tipo cambiario, vendrían siendo algo así como 160 millones de pesos, Rafa, si no me equivoco. 160 millones de pesos. Dinero que, de acuerdo con las primeras investigaciones, fue obtenido mediante sobornos para conceder contratos a un amigo suyo dedicado a la manufactura de uniformes escolares, confirmaron fuentes judiciales. Además, la investigación indica que el imputado realizó transacciones bancarias a través de Dolphinius CB, compañía del ramo papelero creada en Holanda en el año 2011. Bueno, se ha solicitado esta orden de captura contra Guillermo Padrés. En tanto, la suspensión provisional fue concedida al imputado por una jueza y este jueves el exgobernador se reunió con la Comisión Anticorrupción del PAN como parte de la investigación en su contra por supuestos actos de corrupción. En dicho evento, donde estuvieron presentes los integrantes de la comisión, estuvo el presidente del órgano, Luis Felipe Bravo Mena. Pero nos llama la atención la cantidad. Y si nos vamos, y si tomamos esto como referencia, como dice el dicho ahí popular, cuando ve las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. La PGR ha solicitado una orden de captura para este exgobernador por el delito que implica una cantidad de 8.8 millones de dólares. Si nos vamos a que fueran 9 millones de dólares, serían cerca de los 200 millones de pesos. O sea, en Veracruz se habla de desfalcos de más de miles de millones de pesos. O sea, tan solo lo que la auditoría no ha podido obtener solventación son más de 45 mil millones. Y a Padrés lo están ordenando capturar por 8.8 millones de dólares. Veamos las referencias y si con esas referencias estará procediendo la PGR, pues bueno, ya sabemos por dónde más o menos va el tema de Veracruz en los próximos meses, porque aquí la situación es distinta, dado que el gobernador de Veracruz pues aún está en funciones, posee la protección del fuero y todo lo que ya hemos platicado, ¿no? No es tan rápido. Aquí estamos hablando de un exgobernador, ya es un ciudadano común y corriente, pero logró la suspensión provisional de cualquier acto de la justicia. No es eterno, se puede apelar y se puede echar abajo. Veremos qué sucede en las próximas semanas, pero estamos viendo el proceder de la justicia, de la Procuraduría contra gobernadores que han mal utilizado su puesto público para favorecerse o para desviar recursos públicos. Vamos a la pausa, 1:48, regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Una con 52 minutos. Me da mucho gusto platicar una vez más. Lo hemos estado haciendo, pues, insistentemente desde que se anunció el festival con Mari Carmen Ramírez Chávez, directora de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Poza Rica, pero llegó la hora. El lunes arrancamos Poza Rica de las Artes, Mari Carmen. Creo que todo está listo. Esperemos que sí. No, bueno, tiene todo ya confirmado, ¿no? No, sí, claro que sí. Estamos muy felices. El lunes arrancamos con el recorrido de las maquinitas, que es con lo que abre el festival para poder llegar a las 214 escuelas, en las que 198 son jardines de niños y primarias de Poza Rica y de la zona conurbada. Y el resto son secundarias, bachilleratos y las universidades, en las que vamos también con la maquinita, con otro tipo de eventos. Pues sí, no hay fecha, no hay plazo que no se cumpla, y este está a punto de cumplirse. Y el día 3 tenemos el banderazo de salida de la maquinita, como decía, y también el acto cívico en el que se llevará a cabo en esta ocasión en el Parque de las Américas, y que estaremos izando las banderas para que nos cobijen toda la semana en el Festival de las Artes. Ese evento, que sería como el inaugural, ¿a qué horas va a ser? ¿De qué horario? Fíjate que estamos en este momento checando un pequeño ajuste en el horario. Seguramente confirmaremos a través de las redes. Estaba programado para las 9 de la mañana, pero ahorita, antes de salir para acá, me hablaban de un ajuste que hasta ahora que regrese voy a tener. Ah, ok, pero es el lunes de todas maneras. Así es, ¿no? El lunes arrancamos. Si hubiera alguna modificación, igual nosotros lo podemos dar a conocer. En cuanto al resto del programa, hablamos, por ejemplo, de artistas, hablamos de sedes, de cuántas sedes se mantienen, cuántos artistas participan. Es un programa bastante amplio, casi toda una semana, bueno, no, una semana así de es, actividades, así ¿no? Es. Así es. Las sedes se mantienen las 19 de las que hemos venido hablando, y donde ya está por ahí la información de cuáles son nuestros espacios públicos que estaremos interviniendo con Poza Rica. Los artistas están confirmados, estamos cerrando algunos detalles ahorita entre hoy viernes, sábado y domingo. Desgraciadamente, la semana que entra nos quedan todavía 2 días muy fuertes de trabajo para estar listos para lo que sería la inauguración oficial, que sería el miércoles a las 5 de la tarde en la explanada del Palacio Municipal, donde, bueno, extendemos la invitación a todos los poza-ricenses para que podamos disfrutar también en este sentido desde el primer día del festival, porque luego se nos van los días tan rápido que terminan, y es que faltamos a muchos días a los eventos. Así es, todos son importantes. Y me parece que el programa, bueno, es muy amplio, ¿no? Y esto se logra gracias a un equipo de trabajo. Así es. Que encabezas, pero que tiene que ver también con la administración de Poza Rica, ¿no? Sí, sobre todo con que realmente encabeza nuestro presidente municipal, el señor Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, porque todo este festival se crea a partir de, nos toca realizarlo en la Dirección de Cultura, pero nace a partir de una instrucción que él me da, de un proyecto que yo le presento en su momento, y que ha contado además con el apoyo del Cabildo de Poza Rica, en donde los regidores han sido parte muy importante del éxito, del trabajo, de la unión, junto con todos los compañeros del ayuntamiento que año con año se suman al proyecto de Poza Rica de las Artes. Pero además, uno podría pensar, y alguien me decía hace un momento, que a partir de que somos empleados de un lugar, que pues vamos porque nos mandan, ¿no? No, realmente yo tengo que reconocer a todos mis compañeros, a cada uno de mis compañeros, que viene con ganas, con disposición, a poner todo su talento también al servicio de Poza Rica de las Artes. Y creo que a partir de todo esto, de nuestra cabeza y la gente que colaboramos en los otros niveles en el ayuntamiento, es que en 3 años estamos consolidando Poza Rica de las Artes. Lo importante ahora sería mantenerlo, ¿no? Digo, estamos hablando del que va a iniciar, pero es una iniciativa que bien valdría la pena buscar la forma de hacerla, para que ante los cambios que, pues, ocurren, ¿no?, de gobierno, no se pierdan estas prácticas. Fíjate, y no se pierda este festival. Yo agradezco mucho la pregunta, porque hace unos días alguien me entrevistaba y me decía algo así, y yo le decía, le hacía saber a esta persona que era muy importante la gente que llegara en la próxima administración, digo, desde el presidente como el cabildo, si estará dispuesto a apoyar Poza Rica de las Artes como lo ha hecho esta administración, como se ha comprometido este cabildo de Poza Rica con el proyecto. Entonces, finalmente, creo que queda en manos de los que siguen, porque en cuanto a estos, ha estado el cabildo haciendo su trabajo, apoyando el proyecto, caminando junto con nosotros y con el trabajo que vamos realizando. Tengo que preguntarlo porque mucha gente pues luego opina al respecto en el tema de los artistas. ¿Sí? ¿Están confirmados los artistas? Todos. Por supuesto, Pablo Milanés está confirmado, porque luego hay por ahí que si no viene, que si ha cancelado. Fíjate que la que ha tardado en subirlo en su página ha sido Lila Adams. Y pero ella también está, ¿no? Claro, no, ya están comprados sus boletos de Nueva York a la Ciudad de México, entonces está más que confirmada la señora. Muy bien, pues confirma, y no es lo único, ¿no? Habrá exposiciones de teatro, habrá lectura, habrá de todo, ¿no? De todo lo que tiene relación con las artes, encuentra la gente en Poza Rica de las Artes. Esa es que la parte muy importante del programa son los niños, los grandes espectáculos que traemos para los niños. Por ejemplo, el domingo en el Teatro Social a las 11 de la mañana, el domingo 9, que se está presentando el Ballet de la Ciudad de México, presentando este cuento maravilloso que es Hansel y Gretel. No sabes qué cosa más bella. Pero la explanada del Palacio Municipal se convierte este año en el espacio donde tenemos todos los días todo lo que son infantiles. Ahí tienen que estar las familias con los niños y ver bien los Strawberry con tres espectáculos maravillosos, que es una de las grandes compañías de trabajo con niños, así como Juglaría, Circo y Narración. Con los Strawberry tenemos el Vagabundo Circo, luego tenemos Jab el Payaso con Circo de Bolsillo, y creo que Jab el Payaso es uno de los grandes payasos que tenemos en nuestro país. Y por el otro lado, ellos son la compañía que presenta, la primera compañía mexicana que crea este espectáculo denominado en México Cielo Nube, que es el espectáculo de flotantes que tendremos en la 20, que dará inicio donde inicia la 20 de noviembre y que terminará en el Parque Furberos en la Avenida 10, cerrando el espectáculo. Tiene que estar la gente ahí para ver este desfile, para que puedan participar de esta historia, porque es toda una historia que se desarrolla en este espacio público, que es una avenida, y que culmina en el Parque Furberos el jueves 6 de octubre y que dará inicio a las 18 horas puntual, porque si no nos vamos a dejar de ver. Muy bien, pues les agradezo que nos hayan acompañado, se nos termina el tiempo, a Mari Carmen Ramírez Chávez, quien es directora de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Poza Rica, para invitarnos a este inicio del Festival Poza Rica de las Artes. Muchas gracias. Gracias. Luis Omar, como siempre, muy agradecida por la atención, buenas gracias. Tardes. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado esta tarde. De esta forma cerramos la segunda emisión de noticias. Gracias, Rafa, aquí en la cabina. Gracias en cabina de 100.9 a Betty Bonilla, en 102.7 a Abigail. Muchas gracias. A las 5 los esperamos en la tercera emisión a través de la dinámica 105.9. Que tenga muy buena tarde. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Próxima emisión desde NN Noticias, el punto informativo.